Vargas y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es el primer sábado del año 2014. Hoy es 4 de enero del 2014. Saludo a nuestro auditorio en México y al de Estados Unidos y otros países como Alemania y España, que nos escuchan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y también a quienes están presentes aquí en el estudio. Martín Esparza, lo estamos esperando. Él es líder del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Le deseo lo mejor en este año 2014 que empieza. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El año nuevo nos recibió con un gasolinazo. Como ya todos sabemos, el miércoles 1 de enero del 2014 aumentó en 19 centavos la gasolina magna y 21 centavos la premium, así como 22 centavos el diésel, porque nos aplicaron también el nuevo impuesto que le aplicaron a todos los productos, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Bueno, hasta los chicles se lo aplicaron, a los chocolates, a los hidrocarburos, bueno, a todo. Porque así lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto y lo aprobaron diputados federales y senadores del PRI, del Partido Verde, Nueva Alianza y la mayoría del PRD el 31 de octubre del 2013 en la Ley de Ingresos y viene a hacer efecto hasta el 1 de enero. Con el año nuevo también entró en vigor la aplicación del impuesto sobre la renta y el 16% de IVA en todos los productos. Muchos no lo tenían, de hecho la frontera estaba exenta y ahora ya no. A partir del 1 de enero empezaron a aplicarles el IVA. Para explicarnos cómo está mermando el poder adquisitivo del salario, esto que aprobaron levantando el dedo la mayoría de los diputados senadores del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y la mayoría del PRD, y cómo impactará en el empleo, se encuentra en la línea telefónica el maestro Luis Lozano, fundador y coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el público, para todos ustedes. Un saludo y un feliz año para todos. Bueno, maestro, ¿cómo ve cómo nos va a impactar todo esto? ¿Cómo ya nos está impactando? De hecho, desde que lo aprobaron, empezaron a aplicar aumentos. Sí, bueno, sí pienso yo que particularmente este año sí va a impactar más el aumento de los precios, sobre todo los productos básicos, porque si antes, digamos, por así decir, entre comillas, tradicionalmente siempre los fines de año hay una escalada de precios a partir de la segunda quincena de noviembre, se profundizan en diciembre cuando están los aguinaldos. Y ahora también, digamos, también está en enero, primera quincena de enero. Ahora con esta cuestión de la reforma hacendaria, la reforma fiscal, pues ya sí viene un ajuste importante, lo estamos viviendo en los precios en general no solamente de los productos particularmente los básicos o los energéticos, como se viene haciendo ya desde hace tiempo, hace años, en el caso de las gasolinas, por ejemplo, Pues ahora sí, ya de manera más abierta se dice, bueno, las gasolinas, los energéticos van a sufrir un incremento, un ajuste cada mensual. Entonces eso va a decir, va a afectar directamente sobre el precio de los alimentos, porque todos los alimentos, todos los productos, todas las mercancías se trasladan, entonces hay transporte de ellas. Y entonces ahorita nos va a afectar directamente este fuerte ajuste que están sufriendo los precios en su aumento, y pues eso es seguro que ya en el mes de enero se pierda prácticamente el miserable incremento y ridículo que una vez más, por ya durante más de 20 años, 30 años, se ha estado haciendo al salario, que son poco más de 2 pesos, ¿no? 2 pesos, 2.30, 2.40, por ahí, pero no rebasa los 2 pesos del salario mínimo del aumento, y que es por todo un año. Maestro, ¿y de cuánto debería ser el aumento para que realmente recuperara el poder adquisitivo? Bueno, el aumento al salario mínimo sí debería ser un programa de recuperación del salario, del poder adquisitivo, que es, bueno, del nivel de vida de la población mexicana, que toda la población mexicana tiene derecho a tener un nivel de vida digno, sobre todo los que trabajan, ¿no? Toda la gente que trabaja en diferentes niveles, en diferentes espacios, etcétera, todo trabajo respetable. Y el salario mínimo sí debería tener, nosotros calculamos que debería andar ya cerca por ahí de los 900 pesos, ¿no? 900 y tantos pesos el salario mínimo diario, para poder adquirir una canasta básica constitucional que pudiera cubrir lo que establece la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, lo que establece que debe cubrir el salario mínimo. O sea, pero pues ya sabemos nosotros que los 60 y tantos pesos por día que va a pagarse en el salario mínimo aquí en el área geográfica, que es la del Valle de México, pues a quién le va a alcanzar 60 y tantos pesos para poder cubrir alimentación, vestido, calzado, que debe ser para una familia, no para una persona. Esos 60 y tantos pesos salario mínimo, así lo dice la Constitución, que siempre se ha violado, pues desde todos estos años, que no se cumple, no se cumple. Entonces el salario mínimo pues está a una distancia mucho, muy grande de lo que debería de cubrirse en cuanto a su monto, 64 pesos a 900 y tantos. ¿Qué diferencia hay? Sí, y maestro, y en relación al empleo, porque finalmente cuando no hay poder adquisitivo, no hay compras y por lo tanto no hay reciclamiento de productos, es decir, no hay producción, y eso afecta directamente a la generación de empleo. ¿Cómo están sus estadísticas en esta materia? Sí, bueno, sí, efectivamente, como usted señala, sí, si no se consume, si la población no consume, porque si el mercado, lo que se llama mercado interno, o sea, es muy muy limitado, muy bajo, por los bajos niveles de ingreso que tiene la población, pues los empresarios, los patrones no venden. Entonces, si no venden, pues para qué quieren muchos trabajadores, porque no se vende, o sea, no se vende, porque la población no consume, porque los salarios son miserables, los ingresos son miserables, me refiero a la real masa de la población. Entonces, eso repercute en el empleo, o sea, no se ve la necesidad de poder ocupar a más personal porque no se vende, ¿no? O sea, hay un vínculo. Entonces nosotros, los cálculos que hacemos nosotros ahí en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, pues es un poquito más de 15% de la que son los índices, las tasas de desempleo en México. O sea, México tiene otra metodología que no se basa en la Organización Internacional del Trabajo como debería de ser. Nosotros sí nos basamos en la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, y siguiendo esa metodología nos dan 15 fracción de tasas de desempleo. Entonces, si como decíamos hace un momento, si ahorita va a pegar muchísimo a la cuestión de la inflación, particularmente ahorita a fin de año, que fue lo que pasó, de fin de año que pasó, y principios de este si eso va a repercutir mucho en el consumo, porque aumentan los precios y se requiere más ingreso, más dinero para poder comprar los mismos artículos, digamos, cantidad y calidad. Entonces eso va a repercutir fuerte en el empleo. Nosotros pensamos que esto, una vez más, esto de las reformas estructurales que se decían, pues ahorita yo estoy recordando lo que se decía hace 20 años con la del Tratado de Libre Comercio. Se planteaba que se iba a concentrar en el primer mundo, y desgraciadamente no fue así. El campo fue a la ruina, con muchos de otros sectores, el salario, el ingreso, el nivel de la gran mayoría de la población, la pobreza no ha disminuido. Entonces, eso lo dicen los organismos internacionales, la CEPAL, el mismo Banco Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa es la situación, o sea, el desempleo, nosotros pensamos, no se va, digamos, a disminuir, desgraciadamente, ¿no? Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este primer programa del 2014 información. Muchas gracias a ustedes. Y feliz año para todos los del Centro de Análisis Multidisciplinario. Para todo su público, muchas felicidades para este año. Ojalá nos vaya mejor a todos. Pues esa es la lucha, maestro. Esa es la idea, pero está difícil. Sí, bueno, pues hay que seguir luchando, maestro. Muchísimas gracias. Sí. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta de hoy es, de acuerdo a la reforma laboral, ¿qué se entiende por productividad y cómo se mide para el incremento de los ingresos de los trabajadores? Le invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Lulu? Buen año. Igual a todos los que nos hacen favor de escucharnos y especialmente a los compañeros de Resistencia del ESME. Bueno, pues hay una pregunta de Félix Roberto Chávez. Dice que quiere exponer su situación irregular que padece como trabajador del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Celaya, Guanajuato, en razón de haber ingresado el 28 de mayo del 2012, desempeñando ininterrumpidamente el puesto de secretario en jornada completa de 11 a 19 horas de lunes a viernes, sin recibir ningún tipo de prestación legal como seguro social, aguinaldo, entre otros. Es común que se descuiden las obligaciones laborales que tiene pues los representantes del comité municipal con el pretexto del limitado presupuesto disponible, aunque se destinen grandes recursos a otro tipo de actividades partidarias. Esa es la pregunta que ¿qué puede hacer? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer todos los trabajadores es exigir que se cumpla la ley. La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores, por el simple hecho de prestar un servicio a otra persona de manera subordinada, tenemos el derecho de gozar de la garantía de la seguridad social, tenemos el derecho de gozar de las prestaciones que señalan como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Yo creo que si el compañero que nos escribe, pues tiene que definir su militancia, porque yo no puedo pertenecer a un partido que se dice de izquierda y que es los primeros que violentan los derechos y garantías constitucionales de sus propios trabajadores. Ahora imagínense qué no hará por los que no son sus trabajadores. Pues ya le han hecho mítines en la Cámara de Diputados, le hicieron un paro al PRD porque no les quería dar sus vales de fin de año de hace 2 años. Y sí, realmente frecuentemente tienen problemas con su persona. Pues y casi todos los partidos hacen exactamente lo mismo bajo el argumento de una militancia. Ponen a la gente a trabajar y no les dan los mínimos derechos que tienen contemplado en la ley. Me parece que es una vergüenza que quien legisla, o partidos que a través de sus legisladores, son los que más tropelías cometen en contra de las leyes. Pues sí. Ahora no están legislando los diputados ni los senadores, sino que les llegan las directrices como partidarias. Ajá. Bueno, pues, ¿cuáles son sus teléfonos, licenciado? Con todo gusto, 55-16-77-97-88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Queremos darle un saludo y desearle el mejor año a David Muñoz, junto con toda su familia y también a todo nuestro equipo de colaboradores voluntarios. Está Andrea Luna contestando los teléfonos, el licenciado Jesús Luna, el payasito Monito y la payasita Serpentina. Está el amigo bombero Peregrino, Antonio Peregrino Rojo, oficial de bomberos de la estación Azcapotzalco, que está saliendo de su turno, lo estamos esperando. Pues un feliz año a todos y a nuestro invitado, Carlos Magariño, quien está aquí con nosotros. Bueno, pues entre la ametralladora de reformas constitucionales, más de 70 hubo en el 2013, y modificaciones a distintas leyes que se hicieron en el primer año de vigencia del mandato del presidente priista Enrique Peña Nieto y que entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, está la que se aprobó a los artículos 4, 73 y 123 constitucionales para crear el mal llamado sistema de pensión universal, el cual paradójicamente no es universal porque excluyó a más de 2 millones de trabajadores del apartado B. ¿Como qué trabajadores? Pues todos los de ayuntamientos, todos los de los estados, todos los del gobierno federal, pues entre ellos maestros, y muchos otros, más de 2 millones de trabajadores. Otra trampa de esas modificaciones es que el rango de edad para el derecho a jubilación era o es legalmente todavía, porque no entra en vigor esta ley aún, es de 60 años, ahora se amplió a 65 años. Y esta ley, bueno, pues está pendiente en la Cámara de Senadores, la frenaron, porque venía con mucho empuje, pero cuando se dieron cuenta que no habían aprobado en el presupuesto de egresos 2014 dinero para esta pensión, junto con la del seguro de desempleo, pues la frenaron en el Senado. Una reforma constitucional la tiene que aprobar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y luego pasar a los estados y la deben aprobar más de 16, aunque ya vimos que con la reforma energética en menos de 5 minutos y sin quórum y todo atropelladamente, pues lo aprobaron la reforma energética. Así es que si la quieren aprobar los priistas, la van a aprobar, y si no la quieren aprobar, no se va a aprobar, eso lo vamos a ver este año, pero quedó ahí en el, pues ahora sí que en el escritorio de la Cámara de Senadores. Pero para hablarnos del tema de pensiones y jubilaciones se encuentra con nosotros Carlos Magariño. Él es representante propietario principal de los jubilados y pensionados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Gracias, buenos días a Lulú, licenciado, compañeros panelistas. Envío un saludo y una felicitación y además un deseo a toda la audiencia y a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los jubilados y a los 16.599 compañeros heroicos de la resistencia del ISME. Fíjate que, bien dices, el asunto de las jubilaciones y pensiones es un asunto que está en la agenda, prácticamente y particularmente de los neoliberales. Anular todos los derechos y conquistas de los trabajadores es una exigencia del gran capital para poder invertir en México. La jubilación es una, nace en Roma a partir del éxito militar de las conquistas, ¿no? Se afilian a la milicia, pues, y después de 20 años de servicio los jubilan ahí, les dan una porción de tierra y una pequeña cantidad para que puedan vivir. Y hay una declaración que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice con toda puntualidad que tiene derecho cada individuo a partir de la fuerza de su trabajo y las obligaciones de los estados de acuerdo también a sus recursos que puedan tener para poder tener después de un tiempo de servicios una vida digna, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, Luis y compañeros, es un embate internacional a las jubilaciones y pensiones. Ya vemos cómo en Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Francia han venido modificando su sistema pensionario y su sistema de jubilaciones. Hoy lo que ocurre en la pensión universal no es nada más que el reflejo de lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero deja decirte algo. Pedro Vázquez Colmenares hace poco, unos 6 meses aproximadamente, sacó un libelo Ulibelo, la próxima crisis en México es las pensiones y jubilaciones, porque representan el 104% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces, en esa tendencia de los neoliberales, maliciosamente culpa a los trabajadores, que somos los culpables del déficit pensionario, del déficit del empleo y todo aquello. Sin embargo, Gustavo Leal Fernández, que es un especialista en la materia, le contesta en un artículo de La Jornada y en un foro que hicimos y le invitamos a Gustavo Leal, doctor, que merece todos mis respetos, desmintiendo y diciéndole a Pedro Vázquez Comunidades que no es cierto que no haya dinero en México. Y le pone el ejemplo de las Afores. Ahí tenemos aproximadamente 2 billones de pesos en las Afores que están siendo manipulados por gente que no es propietaria de los fondos. Somos los trabajadores, somos los propietarios. Los invierten mal, los administran mal, y cuando sucede que esa inversión no produce, por el contrario es negativa, hay minusvalías, ¿no? Matizan el discurso, no hablan con la verdad, con franqueza, que se diga hay pérdidas en los fondos de las Afores. En ese sentido, nosotros decimos que en el caso del ESMED, por ejemplo, en el caso de los electricistas, no solamente del ESMED, del Soterón también, la falacia de Calderón, son improductivos, son irrentables, financieramente no convienen, el costo del contrato colectivo es muy caro, no lo podemos pagar, una mentira de 40 mil millones de pesos. Y sucede que Luis Tellez-Cuenca en el año 2000, abril 8, en una presencia que tuvo en el Senado, dice que había dinero, y Samuel Aguilar Solís, que era senador, le dice: a ver, usted, el señor secretario, dice que hay 80 mil millones de pesos, díganos en dónde quedaron. Lo evade y después lo vuelve a increpar Samuel y le dice: discúlpeme, señor senador, no lo vi, no lo subrayé porque quise, fue inconscientemente, pero le digo lo siguiente: nosotros hicimos un estudio actuarial más fino y no son 80 mil millones de pesos como usted dice, son 90 mil millones de pesos que han sido invertidos para garantizar las pensiones en la ampliación del sector eléctrico nacional. O sea, ustedes son dueños de las instalaciones. Por supuesto, bueno, hablando de fondos de previsión social que establece la ley del impuesto sobre la renta. Aparte de ello, en la cláusula 64, en el caso del ESME, tenemos todo un mecanismo para mantener financieramente el fondo de, financiera y físicamente, el fondo de jubilaciones de los adherentes al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que pasa es que, aunque el secretario de Energía dice que hay dinero o que hubo dinero y que está invertido, no nos entregan cuentas de esa inversión. Pero así como ustedes tienen invertidos recursos en la infraestructura, también dijeron de los trabajadores del IMSS que sus recursos de pensiones y jubilaciones estaban invertidos en los hospitales y clínicas del IMSS. Quiere decir que son dueños. Y quiere decir que no pueden privatizar así como así. Tendrían que consultar a los trabajadores o bien darles cuentas. Deja decir algo muy claro. A partir de todos, pero a partir de Miguel de la Madrid para acá, todos los gobiernos han sido mentirosos, falaces. En 1995 se hace una reforma a la ley del Seguro Social para entrar en vigor, el 1 de julio me parece del 97, licenciado. Una modificación al sistema pensionario, al contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del IEMS, todo aquello, un escenario que pintaban muy tétrico para la viabilidad financiera del IMSS, para que esté mejor el IMSS, para que haya medicinas, para que haya atención. Pues han pasado cuánto tiempo. Sí, han pasado cuánto tiempo. Se invirtieron los fondos, ¿dónde están los fondos? ¿Qué le dicen a los del IMSS? Hay una brutalidad salvaje embestida contra los sistemas pensionarios y jubilatorios del país. Nosotros estamos diciendo que sin sectarismo alguno, a partir de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana y otras confederaciones, federaciones o asociaciones, tenemos que enfrentar comúnmente, con un bloque muy fuerte, un frente muy fuerte nacionalmente hablando, a esta estrategia política de descapitalización y de agresión a los trabajadores. Y propiamente de robo, porque están quedándose con el dinero de las Afores, claro. Lo están invirtiendo, pierden, y quien pierde son los trabajadores. Ganan, y quien ganan son los bancos, que claro, son dueños de esas... Entonces, administradoras. En el último foro que convocamos, que fue en defensa de la seguridad social solidaria por nuestras jubilaciones y pensiones, hay una ponencia muy importante en la que estamos proponiendo un Congreso Nacional sin sectarismo alguno, sin jalarle la cobija a cada quien a su lado, para formar el bloque que necesitamos los jubilados y pensionados. No hay de otra. O nos unimos, le jalamos parejo, o al rato, con de la división otra vez, y hacen lo que están haciendo. No, tú dijiste atropelladamente. Yo digo perniciosamente aprobaron las reformas estructurales. Es pernicioso para el país, para el pueblo, para todo el mundo es pernicioso las reformas estructurales con este señor que pintando un primo moderno regresa 100 años de la rueda de la historia y estamos en el porfiriato, como bien dicen algunos enterados de esto. Entonces, la exigencia es exigencia, ¿eh? No es una invitación, no es una convocatoria, es una exigencia que los jubilados y pensionados de la República Mexicana, desde nuestros ángulos, confluyamos en un solo bloque, armemos un Congreso Nacional y tengamos una estrategia de defensa y mejoramiento de nuestras conquistas. Eso es lo que podemos decir en términos concretos, porque esto es tan extenso que podríamos llevarnos aquí más de un programa, seguramente, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Magariño, ¿y qué? O sea, esa convocatoria que están haciendo para, pues, fortalecer su lucha, ¿me están invitando a crear una central sindical? ¿Cómo va a estar esta organización? Sí, desde luego que el sindicato ha hecho esfuerzos muy importantes para mantener las alianzas con los distintos sectores de la sociedad y con el sindicalismo, pues, puro, digámoslo así. El sindicato ha convocado a la creación de una central obrera. Hicimos un precongreso el 16 de noviembre para ir hacia la formación de la central obrera y el 25 de enero vamos a ir al Congreso Nacional para conformar la nueva central obrera independiente con más de 70 organizaciones y más de 600,000 trabajadores que se van a aglutinar ahí, y desde luego ahí vamos a estar el 25 de enero en ese congreso para conformar la central obrera, porque vamos a ver que ahí podemos aglutinarnos los jubilados y los pensionados de la República Mexicana. Muchos compañeros jubilados, muchos compañeros pensionados no tienen un organismo, un instrumento de defensa, porque sus sindicatos los han olvidado, los han abandonado. Y en esa nueva central obrera podemos confluir todos. 25 de enero del 2014 nos vemos para poder conformar la central obrera. La sede no la puedo dar porque todavía está por definirse la sede, pero el 25 de enero ya está fijo. Muchas gracias, Lulu. Eso está pasando en el terreno de los pensionados y los jubilados. ¿Y qué está pasando en la Asociación Nacional de Actores, la ANDA? Que por estatuto, nos decía el payasito Monito, es un sindicato de resistencia. Sí, es un sindicato de resistencia y por lo tanto también nos unimos a ser obreros del arte. ¿Y por qué de resistencia? ¿Qué dice el estatuto? El estatuto dice que en 1935 se le da el reconocimiento a la Asociación Nacional de Actores como un sindicato obrero. Entonces ya nos da ese reconocimiento porque realmente somos obreros del arte. Entonces nosotros somos un sindicato de resistencia. Desde un momento se manejó como una resistencia la Asociación Nacional de Actores. Y pero ahí en tu estatuto, en algún artículo dice que son sindicatos, así lo establece, ¿no? Sí, así lo establece en el estatuto, porque en el estatuto nos establece que el 12 de noviembre de 1934 se forma la ANDA por los problemas artísticos de Carpas, de todos los problemas artísticos en esa época de México. Se unen las carpas, se unen todos los teatros, se unen todo el tipo, ahorita que estaban hablando del porfiriato, todo ese tipo se unió al terminar la revolución. Cuando se termina la revolución, el pueblo de México queda todo espantado, anda nervioso, tiene miedo que le vayan a dar un balazo o algo. Entonces ahí se arma exactamente la Asociación Nacional de Actores. Nadie sabía cómo le podían poner el nombre. Decía el presidente de Bates de esa época, decía, ¿cómo le vamos a poner esta nueva unión artística? ¿Qué nombre qué le vamos a poner? Entonces el Chato, ¿cómo se llama, Serpita? Se llama el Chato Ortín. Ah, el Chato Ortín. El Chato Ortín levanta la mano en la asamblea, levanta su voto y dice, vamos a poner la ANDA. Y Jorge Mondragón, como presidente, dice, ¿cómo la ANDA? Perdón mi ignorancia, pero yo no sé qué quiere decir la ANDA. Voy a levantar el Chato Ortín la mano y dice, Asociación Nacional de Actores. Y se oye un grito ánimo de toda la asamblea y dice, ¡se queda! En esa asamblea duró más de 24 horas, la asamblea fue histórica, la asamblea más histórica que ha tenido la ANDA. Y en 1935, 27 de enero, se le da el reconocimiento por las autoridades del Distrito Federal, se le da el reconocimiento como un sindicato obrero. Entonces, cuando hemos anunciado por ello, soy obrero, pero del arte. Entonces tenemos nuestra línea, tenemos nuestras especialidades y todo eso. Oye, Payasito Bonito, bueno, está el Payasito Bonito y la Payasita Serpentina aquí con nosotros, que son colaboradores voluntarios. Hubo una marcha de payasitos en el centro porque no los dejan trabajar ahí en la calle de Madero y les quieren cobrar una cuota muy alta, les subieron la cuota. Ellos no están en la ANDA, ¿verdad? No, mira, cuando yo estuve de presidente de Carpa y Circo de la ANDA, yo me puse en la búsqueda de meter muchos compañeros de la calle, enseñarles los estatutos, enseñarles cómo se trabaja en el teatro, cómo se trabaja ya en las fiestas particulares realmente como profesional. Yo me dediqué a juntar mucha gente, entre ellos también tenía doctores, ingenieros, licenciados en derecho, que también son payasos. Hay mucha gente profesional en los payasos. Esa marcha se inició precisamente por el descontento, pero si nosotros, los payasos, en un tiempo que yo estuve, agarramos los teatros, agarré todas las televisoras, me hicieron caso y teníamos trabajando a la mayoría de parte de los payasos trabajando en las televisoras, como en las fiestas particulares, en los salones de fiesta. En los salones de fiesta, en todos lugares donde necesitaban, en pues, de particulares. En todo eso estábamos nosotros trabajando y unimos a todos los payasos que eran de la calle, organizaciones, y todos ellos, muchos entraron a la ANDA, ingresaron a la ANDA. Y ya al ingresar a la ANDA realmente se dedican como obreros profesionales. Entonces tuvimos un crecimiento muy grande. Pero ya en el cambio de poderes con la compañera Silvia Pinal, dio el bajón. Hicimos el bajón porque la compañera, pues realmente no sé cómo entró como secretaria general y nos dio el bajón. Entonces, ahora la especialidad de carpa, circo y fiestas infantiles está muy triste, muy decaída. Hace falta la alegría, hace falta aquel que viene a motivar a la gente, a los compañeros de motivación de trabajo. Estamos en un desempleo muy duro ahorita. Del 2011, 2012 y 2013 se hizo el recuento. ¿Cuántas bajas tenemos, Serpentina? Tenemos 1,228 compañeros que están dados de baja. Por ahorita en el periodo de Paco de la O ha bajado todo eso. Bueno, no de Paco de la O, sino del Comité Ejecutivo completamente nacional, que lo encabeza la compañera Silvia Pinal. En ese ramo, de esos 1,228, todos eran derecho a voto. Ya teníamos, cada día iba bajando más la ANA, va bajando, bajando, se va desimplando. Antes de tener 15,000 derecho a voto, hemos llegado hasta 3,000. 3,100, ahorita no sé, nuevo recuento de los que vamos a tener derecho a voto, vienen las listas ya, porque ya ahorita ya todos los compañeros nos dimos el abrazo, hay mucho pueblo pobre. ¿Y cuánto desempleo habrá entre los payasos? ¿Cómo cuántos estarán desempleados? Mira, Lulu, con todo respeto, feliz año para todos mis compañeros payasos y para todos los niños de las nuevas generaciones de todo nuestro país y hasta donde alcance ABC Radio. Yo les deseo feliz año nuevo, pero en realidad creo que se necesita un líder que sepa lo que es la ley laboral, que sepa cómo meterse y que sepa cómo vender al payaso. El payaso se puede proteger, el payaso realmente es un artista en potencia, con ese vigor de divertir claramente. Que quitamos a los que hablan doble sentido muy fuerte y ponemos a los que trabajen más blancamente para las criaturas, porque el payaso debe ser blanco. Bueno, payasito, pues les deseamos lo mejor y que se organicen y luchen por sus derechos también, porque a partir del 1 de enero del 2014 la Secretaría de Hacienda cobrará a los empleadores o patrones el 53% de impuestos por la dotación de prestaciones, lo que se conoce como seguridad social, como vales de despensa, reparto de utilidades, pago de aguinaldo, vacaciones. Eso de acuerdo a la famosa ley de ingresos de la que hemos venido hablando, que aprobaron diputados y senadores del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza. Bueno, cuando decimos PRI hay que decir Partido Verde y Nueva Alianza, ya ni mencionarlos, porque realmente ellos hacen lo mismo que diga el PRI. Y la mayoría del PRD, eso... ¿Desalentará el pago de prestaciones, licenciado Luna? Bastante, Lulo. De hecho, en las revisiones contractuales que están teniendo actualmente, una de las prerrogativas que están proponiendo los patrones es reducir prestaciones o eliminarlas, a cambio, aparentemente, de un aumento salarial mayor. pero lo, el salario también causa impuesto. Entonces es lo que estamos viendo. Impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Y bueno, pero a ver, explíquenos más a detalle. Al fin tenemos 5 minutos. Las prestaciones que están proponiendo las empresas que se eliminen son principalmente todas aquellas que los diputados y senadores aprobaron dentro de la miscelánea fiscal. De decir que antes, por ejemplo, daban vales de despensa. Esos vales de despensa estaban exentos de pago de impuestos y las empresas podían deducir de ahí impuesto. Con la aprobación que hicieron los diputados senadores de que dicen solamente el 45% queda exento y el 55% del total de bonos o de vales que tú des se va a grabar, todas las empresas dicen ya no es negocio para mí. O sea, las empresas ganaban. Entonces ahora lo que hace, dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar vales. Te propongo mejor otra forma de que mejoremos tu percepción. ¿Qué te parece si te aumento un peso, 50 centavos a tu salario diario y eliminamos los vales? Y nos venden el cuento a los trabajadores de que si me siguen dando vales yo voy a tener que pagar impuesto y que entonces el impuesto me va a comer el resto de mis prestaciones. Y desafortunadamente, como los trabajadores no tenemos la práctica, por decirlo así, o el raciocinio de ver hasta dónde afecta realmente estos impuestos, pues caemos muchas veces en el garlito de que prefiero que tener una prestación menos a pagar más impuesto. Y eso es lo que está haciendo actualmente en las revisiones contractuales. De hecho, por ejemplo, en RTP se está proponiendo una situación similar. ¿Quitar los vales? Quitar vales y quitar otras prestaciones que se tienen. Y bueno, y por ejemplo, el Seguro Social es una prestación. ¿Eso también lo van a grabar? No, el Seguro Social no es una prestación. El Seguro Social es una obligatoriedad que surge, incluso está en la Constitución, en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo, y ahí es una aportación que es tripartita. Paga el patrón, paga el trabajador y el Estado aporta una cuota social que se llama. Pero según se tiene entendido, incluso es una de las causas o una de las posibles causas por las cuales el Seguro Social también es desfinanciado, es porque el Estado mexicano no cumple con esa obligación de dar su cuota social. La única cuota social que da es lo que se refiere a la parte de las Afores, que ahí sí cumple rigurosamente y ha de ser bueno por los tratos que tienen con los banqueros. ¿Y el Infonavit? El Infonavit es una prestación exclusivamente patronal. El patrón tiene la obligatoriedad de aportar el 5% del salario como una prestación extralegal. Recordemos que incluso el Infonavit cuenta con una propia ley. Es una obligatoriedad que tienen las empresas de aportar el 5%. ¿Pero se los van a, les van a aplicar el No, esas impuesto? Prestaciones no, Lulo. ¿No? No. Entonces, ¿a cuáles? A ver, hágame un recuento. Por ejemplo, comedor, vales de despensa, por lo de pasajes y transporte que muchas empresas apoyo dan. Apoyo de transporte. Alimentos. ¿Vacaciones? No, no. Esas de por sí ya causan impuesto porque cuando uno recibe su prima vacacional se incrementa el impuesto ya automáticamente. ¿Pago de descanso? Prima dominical, todo eso ya está incluido, ya estaba incluido con anticipación. Más bien son prestaciones extralegales como son vales, pago de alimentos, pago de transporte, algunos enseres que en algunas empresas dan, como por ejemplo que el Día de Reyes, que lo premios a los trabajadores porque cumplen ciertas antigüedades, esos sí van a ser deducibles de impuesto. Van a quitarles impuesto. Bueno, pues entonces sí es para preocuparse. Curiosamente, lo paradójico es que fue el PAN quien se opuso a que eso se aplicara, siendo patrones la mayoría de ellos y defendiendo intereses patronales, decían que bueno, al afectar a los patrones, afectaban en realidad a los trabajadores, porque es contra los trabajadores con quien se van a desquitar, o sea, los patrones no van a perder. Quien va a perder es el trabajador. Sí, efectivamente, porque el patrón no perdía, sino lo que hacía era incrementar su ganancia, porque al tener deducible, pues incrementaba su ganancia. Pero ahora con esto del impuesto a los trabajadores, hay en contratos que las prestaciones significan hasta el 30-35% de su salario. Si a eso se le va a deducir impuesto. Sí, el 47%. Así es. Bueno, el 47% queda exento, el 53% es el que les van a aplicar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. www.cámaradediputados.com y le dé clic al banner que tenemos publicado de la Cámara de Diputados para conocer más información sobre estos temas y otros. Tenemos llamadas. Ernesto Brambila envía saludos a Martín Esparza, a Carlos Magariño y un pésame a Martín. Ayer alguien me mandó este pésame para Martín por la muerte de su papá. Le damos todo nuestro más sentido pésame. Y bueno, ya le dimos el abrazo y el pésame personalmente. El 28 de diciembre. Algunos me preguntaban, porque lo subí al Face, que si era broma o era realidad. No, sí fue realidad, desafortunadamente. Esperemos que se recupere pronto la familia Esparza Flores. Rocío Aguilar, ella comenta que lo que le falta al pueblo es organizarse. Esperemos que este año 2014 sea una luz, se haga justicia para los compañeros del ESME, y envía saludos al Popeye. Es Joel Hernández, él es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, se está recuperando de una operación. Envía saludos y nosotros le enviamos también un afectuoso saludo y le deseamos un feliz año. Gustavo Hernández, del estado de Morelos, comenta, bueno, nos manda un deseo de feliz año. Muchas gracias también nosotros a él. Él dice que con todos los aumentos lo ve difícil, lo mismo pasó con Luz y Fuerza y ahora con Aeroméxico. Pues sí, desafortunadamente, pero hay que seguir luchando. Que dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Sí, oye, le comentaba yo al licenciado la malignidad de lo que hace rato comentaste sobre la pensión universal. Fíjate que el monto de la pensión universal mensual asciende más o menos a 1.043 pesos mensuales para compañeros de la edad de 65 años o más, ¿no? Es una irrisoria cantidad para que tú puedas siquiera subsistir. Sí. En contraparte, bueno, más bien dicho, eso, esa pensión universal, que no es universal como tú citaste, agrede de manera fuerte al artículo 123 de su fracción 29. Prácticamente hace nugatoria la cesantía y la vejez que se establece en la ley del Seguro Social. Así es. Entonces, eso es una perversidad que va encaminada a anular los derechos de los trabajadores y sus jubilaciones y sus pensiones, ¿eh? Por un lado. Y por otro lado, esto es vergonzante. En tanto a un trabajador que prestó sus servicios 30, 35 años, a veces más, le dan una pensión poca, no suficiente o no de acuerdo a su tiempo de servicios. Los expresidentes se despachan con la cuchara grande, tienen unas pensiones enormes, ¿no? Y son no solamente ellos, los funcionarios. Jorge Gutiérrez Vera, que fue el tipo que le ordenaron desde el poder liquidar, extinguir a Luz y Fuerza, ¿no? Como director que era, hoy cobra una pensión enorme de por ahí de los, ¿qué te puedo decir? ciento y tantos mil pesos mensuales, ¿eh? Sí, bueno, en términos generales, los altos funcionarios, aunque estén medio año en el poder, se pensionan. Entonces, un individuo que trabaja 30 años con pensiones de 5 mil pesos máximo, y un expresidente que trabaja 6 años en el poder, en ese poder, tiene enormes cantidades. Inclusive aquí tenemos datos de la que fue actriz en un momento dado, Siasha Montenegro, ¿no? Ah, bueno, pues ella está recibiendo la pensión de su... Entonces, es vergonzante. Vergüenza debe darles a los funcionarios y a los políticos, ¿eh? Por eso hay que organizarse y luchar. Claro. Y está convocada la asamblea para fundar la nueva central sindical el 25 de enero. Les vamos a estar informando, pero tenemos una llamada en la línea telefónica. Se encuentra, pues, alguien que también está luchando para que a las personas con discapacidad, que son más de 10 millones de mexicanos, tengan derecho al empleo digno. Se encuentra en el teléfono el presidente de la Asociación e Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Asociación Civil, Antonio Sevilla. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están enfrentando ustedes en este 2014 y qué planteamientos están haciendo para tener un empleo digno? Realmente es una lucha que hemos tenido ya todos los años, año tras año, y poder integrar a las personas con discapacidad a través de la capacitación, de la conformación de microempresas para diversos tipos de discapacidad. Y principalmente, como dicen, organizarnos para para no acabar un poco con los programas asistencialistas de gobierno, que más que ayudar, capacitan más, y más que realmente el gobierno no hay una voluntad política en beneficio de este sector, que se está creando realmente un problema social, un problema de salud pública, un problema que tal vez no se ve diariamente en las calles, porque la gente con discapacidad está en sus casas, por decirlo, guardados, y realmente es lo que estamos presentando este año, seguir luchando día tras día. Bueno, ¿y ustedes tienen han hecho alguna propuesta y qué respuesta les han dado? Hemos hecho muchas propuestas. La asociación tiene 15 años aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Hemos hecho la primera sesión, los primeros centros de capacitación, con diversos talleres donde tienen toda su infraestructura, desde panadería, bordado, costura, manualidades, poliéster, serigrafía, diferentes talleres para crear el autoempleo, donde la gente sea lo más productivo y lo más autosuficiente posible. Las propuestas las hemos hecho ante el gobierno estatal, municipal, federal, y realmente hay algo que ya lo conocemos de antemano. Nunca hay presupuesto, nunca hay programas bien establecidos. Hay programas paternalistas totalmente. Esto es algo que los grupos vulnerables ya nos debemos de integrar, organizarnos y también manifestarnos, como lo hacen cualquier otro tipo de sector, porque realmente son designadas personas inadecuadas, personas de partidos políticos que simplemente por haber agarrado la pancarta en campaña, pues designan siempre los programas, las direcciones de los grupos vulnerables, ni tener idea, ni creatividad para desarrollarlo, y es por eso que cada día se va haciendo más vulnerable este sector. ¿Y en la Cámara de Diputados que aprueban tan rápido reformas que afectan al país, les han agilizado alguna iniciativa de ley que obligue a los contratistas de personal a emplear personas con discapacidad? Sí, efectivamente. Y hay diversos programas para las empresas que provienen de la Cámara de Diputados, igual que a las empresas se les está sugiriendo contratar personas con discapacidad. En los ayuntamientos, en diversos ayuntamientos, muchas veces se les está obligando a contratar por lo menos un 2% de su nómina, de su gente, un 2% de gente con discapacidad. Pero realmente no se cumple estos términos. Realmente no hay quien le dé un seguimiento. Realmente hay diversas leyes, pero no hay reglamento que realmente los obligue. ¿O quién va a asumir este tipo de responsabilidad? Realmente lo que necesita mucho la gente con discapacidad es una capacitación. Muchas veces de las empresas tienen toda la voluntad en contratar personas con discapacidad, pero también ahí luego viene un problema que es la familia, la sobreprotección, el paternalismo. ¿Sí? Prácticamente luego son bebés grandotes. Es un problema que entra también dentro de la familia, y el no poder ayudar a su propio hijo a desarrollarse, a ser más independiente. Por muchas veces las empresas que tengan mejor voluntad, pero muchas veces no quieren asumir esa responsabilidad de estarlos cuidando. Hay empresas que realmente no quieren hacer cambios en sus empresas, en cuestiones de estructuras, para personas de silla de ruedas, en rampas, en baños, etcétera. Pero realmente lo que más necesita la gente con discapacidad es una capacitación y hábitos laborales también. Bueno, Antonio Sevilla, pues le agradecemos mucho su participación. Nosotros vamos a seguir pendientes de la información que ustedes vayan teniendo. Y por supuesto que pueden visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí leer en la semana lo que usted dijo aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Muy buenos días y fríos principio de año. En esta época de intenso frío, Hemos tenido problemas con los calentones. En la zona norte del país están muriendo familias por meter un brasero para calentarse en estos días de intenso frío. El problema con los braseros es el monóxido de carbono. Este es un gas que desprende cualquier combustión y que no se ve, tampoco tiene aroma. Pero la muerte no se siente. La muerte por monóxido de carbono, se empieza a dormir la gente y ya no despierta jamás. Para evitar esto, póngale una chimenea a su brasero. Este es un tubo de lámina que venden en las laparerías, es muy barato, 35-40 pesos, y que esos gases salgan hacia el exterior. El monóxido de carbono es el asesino número uno en estos días de intenso frío. La recomendación es que o no meta el brasero o que le ponga una chimenea. Gracias y felices días. Feliz año, Toño, feliz año a todos nuestros colaboradores, licenciado Luna, a Magariño, que está aquí con nosotros como invitado, al payasito Monito y la payasita Serpentina, a Edgar García de las Prepas del DF, que vino a apoyarnos, a Andrea Luna, que siempre nos apoya en los teléfonos y en la transcripción de entrevistas, y a Popeye, que está en recuperación, Joel Hernández, a David Muñoz, que está en los controles técnicos, a Martín Esparza, que le deseamos una pronta recuperación por la muerte de su padre. A todos les agradecemos mucho haber estado aquí y vamos a dar rápidamente la respuesta del despertar del gallo, de qué dice la ley federal sobre el pago por productividad. Pues dice que se debe crear una comisión que ya se creó el año pasado, Comisión Nacional de Productividad, pero no ha establecido las bases para el pago por productividad, así es que estamos igual. Es hora de irnos. Lourdes Martínez, les deseo un feliz y próspero año 2014. Los espero el próximo sábado. Teleclic al banner que está publicado de la Cámara de Diputados. Si quieres saber más información sobre los temas que aquí abordamos, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y los esperamos la próxima semana de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.